Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. San Blas, 28 de marzo de 2011. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio Banquete, no he podido resistir la tentación de escribirles contándoles mi historia, pues mi confianza en ustedes no es menor que mi deseo de hallar algún consuelo, por pequeño que éste sea. Mi caso es simple. Estaba decidido. Nos casaríamos cuando yo volviese de la mili. Su padre había prometido regalarnos el dinero para la entrada de un piso en Alcorcón, y el mío, para no ser menos, dijo que él no quería saber nada del asunto. Tenía mi novia unos tobillos y un cuello de rechupete, por no entrar en más detalles anatómicos de distinto calado e importancia, todos, empero, bien contrastados en las correspondientes enciclopedias universales y por la propia experiencia de quien escribe esta carta, siempre en pos de la verdad. En la estación, al despedirse, me dijo: «No me olvides». Y yo partí hacia Melilla muy contento de tener una novia que supiese hablar, mientras ella se marchaba patinando. Del beso que me dio, me llevé en la boca de recuerdo un trozo de su epiglotis. Sabía a almendras garrapiñadas. A mí me gustan más las torrijas, por descontado, pero a ella no le mencioné nada de este asunto por no molestarla. Cuando por las noches me tocaba, solitario, hacer guardia en la garita, leía una y otra vez sus cartas escritas en chino a la luz de una linterna casi tan roja como su pelo. Y estas, queridos doctores, son cosas que a un joven recluta le encienden el ardor varonil hasta extremos, seamos sinceros, que harían combustionar a cualquiera como una supernova si no tuviese a mano un cura. Finalmente, y no sin lágrimas en los ojos, juré la bandera de la patria y pude, bendita sea mi suerte, darme el piro de aquel cuartel que olía a orines. Pero a mi regreso a Madrid, y para mi sorpresa, descubrí que mi novia se había marchado con un contratista de obras al Caribe. ¡Qué traición! ¡Qué ultraje! ¡Qué disgusto colosal! Si bien es cierto que esto sucedió hace 25 años, yo no he podido olvidarla. Ella ahora sigue soltera, pero tiene 3 hijos fruto de aquella, imagino, torrida excursión al Caribe. La verdad es que aún la amo, pero no me atrevo a llamar a su puerta. También he pensado, en algún momento de desesperación, en dar muerte al infame contratista y así terminar de una vez por todas con esta insoportable angustia. Muchas gracias por su amabilísima atención. Quedo a la espera de sus consejos. Firma un hombre enamorado. Nuestro consultante de hoy, el recluta, el antiguo recluta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo firma? El recluta enamorado. Sí, dice que... Yo le comentaba a la doctora Arbajosa que lo mejor que nuestro hombre enamorado puede hacer es buscar formas de olvidarse de aquello, porque es una pasión ya de hace 25 años, que eso es el pasado. Es mejor olvidarlo, es más sano mentalmente. ¿Usted qué opina? Porque... Yo discrepo, vamos. Creo que la mili es un periodo de tiempo muy largo y la persona que se queda en casa, pues la soledad se le hace pues algo inabarcable y es comprensible que, pese a que esté enamorada, pues acabe buscando a otro hombre, a otro galán. En este caso yo lo que recomiendo es que vuelva a encender la pasión y que rescate ese amor que no está olvidado. Y en ese sentido, mis recomendaciones van a ser siempre recetillas, como de cocinero, ya que nos encontramos ante un posible caníbal aficionado. Bueno, yo sigo pensando que segundas partes nunca fueron buenas y que precisamente el problema de este hombre es que no sabe olvidar y se queda, y se queda, y se queda, y se queda, y ya está. se queda anclado ahí en su universo ahí de sus recuerdos, ¿no? De la mocedad. Hombre, eso es comprensible en tanto en cuanto todos los recuerdos que tiene de ella sobre sus tobillos, el sabor de su boca, de su epiglotis, son dulces. Y todos sabemos que el azúcar es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, claro, le mantiene activo todo el rato. Ah, interesante cuestión. Usted está diciendo que, tal como nos cuenta en su carta, él al besarla se llevaba trozos de su faringe, su boca, su epiglotis, y le sabía dulce. Pero aquí yo creo que está sufriendo una alucinación nuestro querido hombre enamorado. ¿Cómo una alucinación? No en entiendo. En el caso de... Sí, porque encuestas a caníbales, estos nos han dicho que la carne humana sabe más bien como a cordero o a pollo, ¿no? Pero no tan dulce como un pastel. Ya, pero ¿qué va a pasar en el caso en el que sucesivas parejas que pueda encontrar nuestro hombre enamorado no tengan ese sabor dulzón? Nos vamos a encontrar ante... ¿Cómo se llama? Va a tener adicción al azúcar. Sí, y va a tener siempre el recuerdo de ella en la cabeza. Pero sí, pero aquí nos confiesa que el sabor de ella, de esa carne de ella, era almendras garrapiñadas. Entonces, y él prefiere la torrija. Entonces, ¿qué le recomienda? ¿Que tome torrijas y almendras garrapiñadas para que se deshabitúe de esa mujer? No, porque eso le traería el recuerdo. Pues no se me ocurre, vamos, en investigación sobre reducción del daño, lo que se recomienda siempre es, en dosis más pequeña, aplicar la misma droga que genera ese enganche. En este caso, o vuelve a encontrar otra almendrita garrapiñada. Sí, pero él prefería la torrija. La cuestión está ahí. Si él prefiere la torrija y su novia sabe almendra garrapiñada, ¿por qué luego hace una inversión? Es decir, ¿cuál es el sistema compensatorio de ese déficit de sabor que tiene la novia? Porque él prefiere otro tipo de sabor. Sin embargo, yo creo que es en la distancia, cuando él está en la mili, en la garita, en Melilla, y recibe esas cartas de las que no entiende nada. Por eso nos dice que están escritas en chino. Y ese no entender en absoluto esas cartas escritas en chino es lo que ya le vuelve loco. Hombre, es el misterio de la mujer, el eterno femenino misterioso. Hombre, eso y que la almendra garrapiñada se queda incrustada en la boca y en los dientes, entonces es un sabor que permanece, incluso más que el de la torrija. Bueno, querido hombre enamorado, finalmente lo que nos propones de matar al contratista de obras no lo veo del todo descabellado. Sin embargo, piensa en las posibles consecuencias si te detienen. De momento, mi consejo es que olvides. ¿Cómo? Por ejemplo, recita mantras. Recita un mantra, al estilo de los Krishna, y ya está. En mi caso, insisto en que la posibilidad de rescatar ese amor es posible. Si aún así lo ves muy lejano, porque efectivamente esta mujer está en el Caribe y recordemos que tiene 3 hijos, entonces tú también vas a tener que asumir no solamente volver a la relación, sino asumir que eres el padre o vas a ser el padre de esos 3 hijos. Recuerda también que llega la Semana Santa, es tiempo de torrijas, podemos hacer una sustitución, dejar las almendras garrapiñadas y liarnos con alguien que haga torrijas. Sí que te recomendaría que le devolvieras su epiglotis, quizás macerada en aceite o caramelizada y debidamente conservada. Y ya está. Siguiente consulta. Francia, 6 de abril de 2011. Estimados doctores, últimamente duermo mal todas las noches. No es porque tenga pesadillas terribles, de esas en las que intentas volar desnuda y finalmente solo consigues agitar los brazos como si fueras un dibujo animado. Mi humilde pero intenso trabajo como reponedora en un gran almacén hace que siempre caiga rendida en la cama. Tampoco es por exceso de sexo, ya que la batería de mi consolador no alcanza ya la media hora. Lo mío es una cuestión de distribución. En mi habitación, la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que eso me aburrió y puse la cama allá y el armario aquí. Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable. Trasladé la mesa allá y puse la cama en medio. El resultado fue inconformista. La novedad volvió a animarme y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, que siempre había sido mi posición favorita. Al cabo de cierto tiempo, la novedad dejó de ser tal y no quedó más que la incomodidad, así que puse la cama aquí y el armario en medio. Esta vez el cambio fue radical, ya que un armario en medio es más que inconformista, es vanguardista. Pero claro, al cabo de cierto tiempo, el armario en medio dejó de parecerme algo nuevo y tomé una decisión determinante. Cuando el inconformismo es insuficiente y la vanguardia es ineficaz, hay que hacer una revolución. Y decidí dormir en el armario. Si alguna vez han intentado dormir en un armario, de pie, sabrán que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y el dolor de columna. Pero creo que es la decisión correcta, la victoria total. Pero, como les decía al principio, duermo mal por las noches. Espero que me aconsejen sobre qué puedo hacer. Firmado, Salomé Mosek. Querida Salomé, gracias por hacernos llegar tu carta. Son muchas las personas que, como tú, les cuesta conciliar el sueño por las noches o no pegan ni ojo en toda la noche. Una de las causas principales que encontramos en la falta de sueño es una insatisfacción, focalizada en un tema o problema concreto o bien de manera generalizada. Son varios los motivos que te pueden provocar esa falta de sueño y que aplicas a los muebles y al mobiliario de tu casa, a la ordenación de la misma. Quizás así como primera causa se nos ocurría que estés haciendo una transferencia del ámbito laboral al privado, ya que trabajas como reponedora y eso te supone estar todo el rato colocando los productos en los supermercados y cambiándolos de espacio. Y claro, eso lo transfieres, lo proyectas sobre tu propio espacio personal, el privado, colocando y ordenando el mobiliario de tu casa, intentando llegar a esa ordenación eficaz, revolucionaria y vanguardista. Pueden ser varios los motivos, bien porque no te dé tiempo a terminar tu trabajo y te lo lleves a casa, o bien porque hayas desarrollado lo que comúnmente es un trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Sí, es claro, como dice mi colega la doctora Orbajosa, que sufres una proyección de liberación topográfica de tus inquietudes existenciales. Parece que por inundación mental te ha supuesto el trabajo como reponedora esos parámetros de cambio compulsivo. En el caso de los almacenes se debe a una estrategia para vender más al público. Tú esto lo has asimilado, lo has internalizado y te ha provocado paradójicamente un caos espacial en tu ámbito doméstico. Sí, hablas de revolución, ella habla de revolución, nuestra amiga Salomé. Esto puede tener relación con una idea de que otros mundos son posibles y de que tú quieres reflejarlo en el ámbito privado y doméstico de tu hogar, quizá influida por estas campañas donde nos venden que el ámbito doméstico privado es un sitio donde uno puede realizar su libertad, cosa del todo falsa. Y que a través del mobiliario uno expresa su personalidad, ¿no? De tal modo que se venden muebles multifuncionales que, como por ejemplo es el caso del armario, pues nos sirven para dormir, para colgar la ropa o para guardar a los niños también. Pero esto es falso, Salomé. Porque en el ámbito privado no hay libertad. De hecho, así se llama, privado. Es solo en el ámbito público donde podrás encontrar esa revolución que buscas. Sal a la calle, cambia los coches de lugar, cambia los contenedores de lugar, etc. O también, para mí, lo que podría ser una expresión de esa revolución sería la ausencia de todo. Encontrarnos en un espacio vacío, donde no tengamos que sentir obligados a generar ningún cambio. Al hacer desaparecer todo de nuestro entorno, al encontrarnos en como decía antes, en ese total vacío, quizás podamos volver a rescatar o a descubrir esa quietud, ese arousal que tanto estamos buscando. Ese equilibrio entre el mobiliario de tu habitación y el vacío podría estar en una terapia de choque consistente en que te atornillen los muebles en el techo y así obtendrás más espacio en la parte de abajo para moverte. Con una escalera podrás subir para dormir por la noche, etc. El inconveniente de tener los muebles atornillados para que no lo puedas cambiar, que esto te puede generar una ansiedad cuando tú quieras cambiarlos, pues te será imposible. Para solventar esta ansiedad, pues yo personalmente te recomendaría una tisana de hierbas relajantes o aumentar la batería de tu consolador, puede ser también para mayor duración del placer. Sí, mis recomendaciones van en la misma línea que las del doctor Zayus. Ante las situaciones de insatisfacción, lo mejor que puedo, y hasta yo creo que también intentar averiguar qué es lo que te pasa exactamente, qué cosa te tiene que genera un nudo en el estómago, es que busquemos otros satisfactores que sean más eficaces y más inmediatos. En la línea de lo que comenta el doctor Zayus, si tu casa te genera tanta controversia, vete a dormir al trabajo. Además, ahí pues cuentas con diferentes aparatos para mover, primero, el espacio mucho más grande. Tienes muchos más objetos que mover y así puedes desarrollar muchísimo mejor tu trastorno. Cuentas con esos pequeños camioncitos que todos conocemos y que me permiten mover los objetos de un lado a otro. Y así también evitas el dolor de espalda o numerosas contracturas que pueden incrementar tu ausencia de sueño. Con el tema del consolador, yo me parece también algo, como bien decía el doctor Zayus, muy importante. Además, ya que estamos en la línea de buscar cosas vanguardistas y revolucionarias, no sé si te has acercado a estos numerosos sex shop que cada vez más encontramos en la ciudad y, vamos, el mercado nos ofrece una amplia gama de consoladores o dildos de múltiples formas, desde el patito, la tetera, el micrófono, que pueden tocar múltiples partes de tu vagina, de tu clítoris y de tu ano también. Es la ausencia de sexo lo que puede provocarte la falta de sueño y no el exceso de la misma, claro, por eso te encuentras así. Sí, por otro lado, además, también se podría considerar tu impulso a cambiar constantemente la ubicación de los muebles en tu casa, podría ser que no se debiese a un trastorno nocivo, sino a algo incluso saludable desde un punto de vista popular. Me explico. Existe la superstición en España de que cambiar los muebles de sitio trae buena suerte. Quizá esa superstición está enquistada en tu inconsciente y de algún modo estás siempre buscando esa liberación a través del cambio de muebles porque lo que está funcionando por debajo es esta idea supersticiosa. En ese sentido, te recomendamos que te apunte. En ese sentido, te recomendamos que te apuntes a clase de Reiki, Qigong, yoga, pilates, que por un lado te van a hacer sentir mejor y que tienen que ver con esta línea esotérica de superstición que buscan lograr el equilibrio corporal. También hay otra rama, como ya sabemos, que se dedica a decirte cuál es la mejor manera de colocar el mobiliario en tu casa para que no se generen acumulaciones de energía o de polvo. Puedes llamar también, ¿cómo se llaman, doctor Zayus? Estas personas que vienen a depurarte o limpiarte la casa de energía. Desratizadores. Puedes encontrar en las páginas amarillas numerosos teléfonos de desratizadores que te pueden ayudar a limpiar tu casa. Sí, estos desratizadores eliminan igualmente los roedores molestos como otras energías de carácter psíquico. Así como a invitados no deseados que a veces nos cuesta mucho echar de casa. De todas maneras, en tu casa no creo que haya ratas. También puedes echar un polvo con el desratizador y así eliminamos el problema del consolador y no te gastas más dinero. Por último, o entre las últimas cosas que te podemos decir, mucha gente ve en la falta de sueño un problema. Del mismo modo que mucha gente le falta tiempo en la noche para poder disfrutarla. Plantéatelo así, sal de casa, no te quedes encerrado en ella. No sé en qué ciudad vives, pero seguramente la oferta cultural y lúdica por la noche sea muy amplia, donde vas a poder encontrar elementos como el alcohol, que son depresores y te van a permitir dormir después de un buen pedo. También puedes encontrar numerosas personas con las que tener encuentros sexuales y, bueno, no preocuparte en si duermes o no duermes bien. Sí, Salomé Mosek. Este ha sido nuestro consejo y esperemos haberte sido de ayuda. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.